Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento el centauro. Había una vez un centauro que, como todos los centauros, era mitad hombre y mitad caballo. Una tarde, mientras paseaba por el prado, sintió hambre. ¿Qué comeré?, pensó. ¿Una hamburguesa que comen los hombres o un fardo de alfalfa que comen los caballos? ¿Un fardo de alfalfa o una hamburguesa? Y como no pudo decidirse, se quedó sin comer. ¿Dónde dormiré?, pensó. ¿En el establo donde están los caballos o en un hotel como los hombres? ¿En un hotel o en un establo? Y como no pudo decidirse, se quedó sin dormir. Claro, sin comer y sin dormir, el centauro se enfermó. ¿A quién llamar?, pensó. ¿A un médico que ve a los hombres o a un veterinario que ve a los caballos? ¿A un veterinario o a un médico? Enfermó y sin poder decidir a quién llamar, el centauro murió. La gente del pueblo se acercó al cadáver del centauro y sintió pena, mucha pena. «Hay que enterrarlo», dijeron. «¿Pero dónde?» «¿En el cementerio del pueblo, donde se entierran a los hombres, o en el campo traviesa, donde se entierran a los caballos?» «¿A campo traviesa o en el cementerio del pueblo?» Y como no pudieron decidirse, llamaron a la autora del libro, de este libro, que, como no podía decidir por ellos, decidió revivir al centauro. Y colorín colorado, este cuento nunca se supo que haya terminado. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!